Están alegres y otros estarán llorando. Que ya llegó año nuevo y toda la gente está festejando. Unos están alegres y otros estarán llorando. Felicidades mi vida, felicidades mi amor. Felicidades mi vida, felicidades mi amor. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy. ¡Fuerza! Mira cómo se mueve. Eso que ya llega año nuevo y toda la gente está festejando. Unos están alegres y otros estarán llorando. Que ya llegó año nuevo y toda la gente está festejando. Unos están alegres y otros estarán llorando. Felicidades mi vida, felicidades mi amor. Felicidades mi vida, felicidades mi amor. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy. Y nos vamos, querida. Felicidades mi vida, felicidades mi amor. Felicidades mi vida, felicidades mi amor. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy. Ilusionaste mi alma con tus besos hoy.